Bueno, y tenemos además novedades de lo que nos decías de acá de Barracas. De Barraca, exactamente, ¿no? Que bueno, saben todos que la primera B Nacional no se depositó la plata, si bien la AFA o el comité regularizador que está Armando Pérez al mando, supuestamente hoy depositó la plata, que es de la televisación, entonces levantarían el paro, ¿no? Que estaba impuesto por la B Nacional y se solidarizó toda la divisional, salvo la primera C. Entonces, si se levanta el paro, Barraca Central va a recibir a Estudiantes de Buenos Aires el sábado a las 13 horas, de local. Y atención, porque es un partido importante, porque Estudiantes de Buenos Aires tiene 11 puntos y Barracas 10. Y el puntero del campeonato, que es Atlanta, tiene 13. Así que de una victoria Barracas podría llegar a la punta. Atención Barracas, Qué entonces, ¿no? vergüenza que siento, querido compañero. Está bien, yo no nací acá, pero vivo hace 6 años y no estaba al tanto de esto, ¿ves? Siempre es bueno tener un columnista, compañero, amigo nuevo que me saque de esta, que me desasne de estas dudas. Claro, no, así que bueno, si no pasan, si se levanta el paro, se jugaría. Si sigue todo igual, hoy supuestamente, digo supuestamente porque en la AFA, y creo que este punto lo vamos a ver todas las semanas, que Ajá. del AFA es siempre supuestamente. O sea, nunca hay nada claro y Nunca nadie claro, de hecho, y aparte, esto tiene el AFA y el fútbol argentino que se abren varias ventanas. ¿Vio cuando están en la computadora que abrís varias ventanas y después vas cerrando? sí. Bueno, ahora salió un nuevo decreto que River y Boca estarían invitados para la Copa Libertadores del año que viene. Ah, mira vos. ¿Qué? O sea, hasta ahora, salvo que River o Boca ganen la Copa Argentina, es la llave para que clasifiquen. Bueno, como están viendo que posiblemente exista la chance que ninguno de los dos grandes jueguen la Copa Libertadores el año que viene, obviamente pierde plata la Conmebol, entonces estarían sacando eso. Entonces volvemos a la ventana de Barraca Central. Por eso ponemos el supuestamente hoy que Chiqui Tapia, que es el presidente de Barraca Central, se juntaría con el presidente de la comisión normalizadora. Es otro dato que tenemos que tener en cuenta porque la AFA está intervenida. La AFA no tiene un presidente fijo todavía. Hasta ahora el presidente de la comisión normalizadora es Armando Pérez, el presidente de Belgrano de Córdoba. Entonces, hoy se juntarían para destrabar la situación que tiene, porque recordemos que, insisto con esto, la B Nacional le deben plata a la televisión, entonces por eso fue el paro. En solidaridad, la primera B está de paro. Claro, básicamente es un embrollo que vas a tener que ir, vamos a tener que ir desembrollando juntos, ¿no? Es un ovillo Sí. que nos tiene que ir desenredando. No, creo que van a poner una universidad y la materia AFA. AFA, Porque ¿no? AFA, porque nunca se va a entender. Esto tengan en claro, en la AFA nunca se entiende nada. O sea, habían 55 tipos y se tenía que saber X cantidad de votos el año pasado y votaron 56 el año pasado. Cuando era Armando Pérez o Tinelli, ¿se acuerdan? El año Sí, pasado sí, hubo sí. votación. Entonces, imagínense que ese errorcito, y nosotros tratar de entender la AFA va a ser totalmente algo loco. Así que durante las semanas seguramente van a estar escuchando repetitivamente, supuestamente la AFA o los líos de la AFA, ¿no? Hay un Bueno. tema, querido compañero, que vos lo debés Sí. saber también. Si se levantara el finado de la tumba, ¿sabés a quién me refiero? Sí, Es el más, todo siempre. pasa. O sea, para mí la muerte, si fuiste una mala persona, no te dignifica. Bueno, ese señor que era muy embrollero, o sea, Sí. la muerte para mí, vuelvo a repetir, no lo redime de nada. Él se anonadaría, pero todo esto viene de la época de este finado, ¿me Sí, entendés? es que, a ver, Perdón que y sé, a algunos le debe molestar que hable así, no lo digo despectivamente ni peyorativamente, pero pero. ¿saben qué? ¿Cómo se manejaba la AFA? Si quieren, le digo cómo se manejaba la AFA antes. Yo en esa época tenía que ir a la AFA siempre para ver el sorteo, porque yo estaba en un club de Tigre, no sé si acá estoy en primera, antes jugaba en el ascenso, y teníamos que cubrir todos los martes en AFA. Y había siempre reuniones de divisional. Entonces todo el mundo se juntaba, obviamente todos por atrás lo puteaban a Grondona. Pero cuando llega la época de la votación, todos levantaban la mano. ¿Por qué? Porque decían, ponele. Tocó el caso de que estamos hablando de Barraca Central. Y a ver, Barraca, usted me debe 150 pesos. ¿Se lo perdono o me voto en contra? No, no, por favor, perdónemelo. Y entonces había que votar así. Ya te entiendo, sí. Así se manejaba la AFA. Y esto, insisto, no es algo, un mito, nada, que se manejaba como una ferretería. Es verdad, tenía un cuadernito, Julio Humberto, donde tiene anotado todo. ¿Qué debía cada club? Entonces, con ese qué debía, dependía el voto para favor o en contra. Y aparte, se avecinaba siempre los mundiales y tenían pasajes, ¿no? Uh-huh. Y bueno. Así que, bueno, ahí tienen lo que cómo se manejaba la AFA antes. Claro. Bueno, vamos a tener que ir desandando paso a paso el tema de la AFA. Supongo que también va a haber novedades a medida que vayamos avanzando en el año, ¿no? Sí, totalmente, porque esto cambia todos los días. Todos los días y cada segundo cambia. Lo que sí no cambia son los resultados, que ayer, bueno, hubo Copa Argentina primero, donde Boca ganó por penales 4-2 a Lanús, 2-2, recuerden el partido, donde dos goles de Carlitos Tevez, un gol de Román Martínez y Bragheri para Lanús. Pasquini y Bragheri erraron los penales, atajó en realidad uno Sara, que es el arquero de Boca. Con este resultado, Boca pasó a los cuartos de final, jugará en noviembre con Rosario Central. Ajá. La final del año pasado, que se acuerdan que terminó en lío todo eso, bueno, se juega la revancha. Hablamos de la Copa Sudamericana, los equipos argentinos quedaron afuera. Ayer Independiente empató 0-0 con Chapecoense de Brasil. El partido de ida también terminó 0-0, por eso fueron a penales y el equipo de Avellaneda quedó afuera. Lo mismo que Belgrano de Córdoba, que en su partido de ida allá en Brasil, que juega por primera vez en tierras extranjeras, se le ganó 2-1. Acá en Córdoba perdió 2-1 y perdió por penales. Hoy juega San Lorenzo con La Guaira de Venezuela, 19-15. Recordemos que el partido anterior ganó San Lorenzo 2-1. Bueno, todas las noticias del deporte, la verdad. Es un placer hablar con vos para conocer un universo que tal vez no conocemos tanto por aquí. No, se conoce, pero, o sea, capaz que no estaba muy ahí, pero se conoce, pero ya, mira que pasa el tiempo y cuando haya noticias de otros deportes, también lo vamos a ir tocando. Bueno, hoy no hay noticia de tenis, de básquet, todo, pero bueno, sí vamos a estar tocando el obviamente de fútbol y más que nada de Barraca, ¿no? Que es el equipo local. Me queda esta duda nada más para transmitirte, que es una duda general, y es, ¿en qué medida los deportistas están involucrados en lo que es, como a grandes rasgos, la política del deporte, por ejemplo? ¿En qué medida los futbolistas se involucran con lo que es la política de la AFA? Muy involucrados están. Muy involucrados. Aunque nos digan que no, están muy involucrados en el tema de AFA, porque obviamente son usados para políticas, para candidaturas. Insisto, por ejemplo, un presidente, y también, no sé si que lo nombraron o no, hay un muchacho que fue candidato a presidente el año pasado, que tiene un club de fútbol, y usa en sus campañas a los jugadores, para actos, para tener presencias. Entonces también en AFA también está muy metido. Insisto, muchos jugadores te van a decir que no. Claro. Pero sí, están metidos, están muy metidos. Bueno, eso ahí me parece interesantísimo. Sería hablar con algún deportista, te digo la verdad. Entrevistarlos, sí, sería bueno. Vamos sí, sí, no. De hecho, hasta te digo que Messi, en su momento, más allá que se tocó para arriba, no se dijo, cuando le dijo no a la selección, ¿se acuerdan que perdió con Chile la final? Fue porque, y perdón lo que voy a decir, ¿no? El lío, bueno, quilombo que se avecinaba en AFA, él lo veía. Entonces, muchachos, yo no quiero estar metido ahí. Entonces, por eso fue, y después que se vio que se normalizó todo, porque no teníamos técnico. Recuerden que el Tata Martino, lo fueron, entonces sabía que iba a ser muy utilizado para eso. Claro. Bueno, Sergio, te agradecemos muchísimo este contacto. Te damos la bienvenida a este programa y que tengas muy buen día. Gracias a ustedes y bueno, gracias por esta oportunidad y bueno. Gracias, la verdad que muy contento por estar en esta radio, que la verdad que está muy buena, yo que tuve la chance de conocerla. Así que es un gusto tenerte con nosotros Y bueno, bienvenido a Mañanas Rebeldes. Bueno, cuando quieran me llaman por teléfono y desentrañamos todas estas marañas de líos que tiene el deporte. Perfecto. Enseguida vamos a estar subiendo el audio en nuestro blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar, para que también puedas compartirlo. Y bueno, estamos en contacto la semana que viene. Bueno, perfecto. Buen fin de semana para todos. Gracias igualmente. Hasta luego. Nuestro flamante nuevo columnista Sergio Jiménez en deportes. Le damos la bienvenida cálida y formal para tratar un tema que nos da bastante felicidad, la verdad, más allá de los líos que podemos encontrar en el ámbito deportivo y más allá de la mala sangre que algunos sé que se hacen cuando pierde su equipo. Pero uno se distensa, no importa acá el cuadro que fuere, si está en la B, en la segunda B, no importa. Cualquier deporte, bueno, más el fútbol, pero a vos te gusta a lo mejor el tenis, a vos te gusta el rugby, lo que fuere, te distensás cuando lo ves, lo escuchás. Ahora miren, queridos vecinos, como lo que es no saber, cuando el compañero habla de futsal, yo me imaginaba, vieron el full contact, lo que tiene que ver con taekwondo, un arte marcial. Escuché full y sabes. Pero eso porque nosotras somos... Somos unas cabezas de tacho. Yo me considero eso, me siento preparada para otras cosas y cómo no, no sabía lo que era eso. Pero bueno, así vamos todos a ir aprendiendo. Los días, queridos vecinos, se tenga la edad que se tenga, se aprende algo nuevo. Tal cual. Así vamos a ir cerrando este bloque para ver si podemos tener un contactito más en el siguiente bloque. Para eso vamos a escuchar un tema que se lo dedicamos a nuestra querida amiga Lucrecia. Mañana está escuchándonos en Para vos, Lucre, que lo disfrutes.